buenas tardes, ¿cómo están todos? Aquí comenzando esta Liga Deportiva por la 89.9, desde la 89.9 Radio Nota FM, para toda la región futbolera, basquetbolera, atletismo y todo lo que converge a las disciplinas, bueno, más numerosas que por ahí solemos tener acceso a la cobertura de las mismas. Estamos empezando en este día lunes, un poco húmedo, aguardando por las precipitaciones que están anunciadas. Esto naturalmente que puede llegar a complicar o a complejizar lo que puede ser el desarrollo de los partidos que se deberán jugar el próximo miércoles por la Copa Córdoba, y donde, bueno, aquí en Arias tendremos el encuentro Belgrano-Sarmiento-Biblioteca Sarmiento. En Pueblo Italiano será en cancha de Sarmiento, Sarmiento-Canalense. Y en Pabellón será el conjunto celeste ante los del Puente, lo de Jorge Ross de la Carlota. Saludamos también a toda la geografía que nos sintoniza a través de la distinta frecuencia, la 104.5 en la ciudad de la Carlota, la 105.5 en Canals y también en FM Cristal en Viamonte. Así que, bueno, compartiendo un poquito este día lunes, toda la información que disponemos. Hoy estaremos contándoles lo que, bueno, estamos justamente próximos a ver lo que se viene. Pasa un fin de semana, un fin de semana desdoblado que se dio en el ámbito del fútbol de la Liga Regional de Canals. Y también, bueno, lo que respecta a lo que se viene también por la Copa Córdoba y lo que ha venido dejando toda esta seguidilla de partidos que estamos teniendo en este arranque del segundo semestre de la liga. Estaremos también con el automovilismo, cómo les ha ido a los corredores de la zona, Charelo, Adianda. Bueno, estaremos con ese informe también. Estaremos contándoles qué es lo que vimos el día viernes a la noche en cancha de Belgrano, en el Federico Ledesma, con la presentación de local en este clausura con el entrenador Roberto Zárate, que debutó de local y con una contundente victoria que se alzó ante el rojo de Alejandro Roca. No fue así la suerte que tuvo el equipo tricolor el día domingo, ayer a la tarde en Canals, ante el Verde, con un equipo con muchos cambios también. Pero también hay que decir, algo que ya habíamos hablado con Miguel Ángel Bustos, bueno, está con muchas bajas por lesión y también forzando por ahí debut de jugadores jóvenes en la primera división, algo que naturalmente le va a costar un poco más de lo que venía, bueno, mostrando el conjunto tricolor. Estaremos también hablando de lo que se viene el próximo fin de semana, el atletismo. El próximo domingo tendremos el séptimo maratón Poder Ciudadano. Aquellos que nos están sintonizando de distinta geografía, le pedimos que corran la voz, que compartan ahí. Estamos teniendo a través incluso del Instagram y Facebook de Radio Nota 89.9, Radio Nota Arias en Instagram, lo que será esta competencia con el estreno de un nuevo sistema de puntaje. Ya vamos a estar hablando el día miércoles con uno de los responsables, ¿no?, de la organización de maratones del sudeste, para que también no esté, si bien nosotros somos parte activa en el campeonato, tenemos siempre a quien entrevistar y de esa manera, bueno, poder llevar un poco más de información y que el atleta sepa en dónde se está metiendo, cómo son las competencias, cómo es el sistema de puntaje, la premiación que tiene, el costo de las inscripciones. Bueno, está todo concentrado. Aquellos que desean hurgar un poquito pueden entrar a la página web que tiene maratonesdelsudeste.ar. Escriben así, maratonesdelsudeste.ar. Nada más. Entran ahí y van a poder desplegar. En la zona donde tienen el link de campeonato, despliegan ahí, ahí les aparece el formulario, el link para el formulario de inscripción. Y si también entras en las redes de Maratones del Sudeste Oficial, así lo buscas, Maratones del Sudeste Oficial, te vas a encontrar también con un posteo que tiene un QR para agregarte ahí en un grupo de WhatsApp y así te enterás antes que nadie de todas las novedades que se trae. Es importante también decir de que primero, segundo y tercer puesto de la general, tanto damas como caballeros, tendrán un premio extra aportado por la empresa Sportivo de Venado Tuerto, que tiene aquí sede en nuestra localidad, un premio repartido de 170 mil pesos en órdenes de compra. Por lo tanto, bueno, es un plus que se van a llevar los atletas que de elite, básicamente, que lleguen a ganar las generales o que estén en lo que es el podio de la general. Así que bueno, hablando un poquito de esto, también veremos y estaremos espiando lo que se viene el próximo fin de semana en materia del básquet de la Liga Pro Sur, donde tendrá presentación Belgrano Juniors, tendrá su choque ante el combinado de Jorge Ross, aquí en su propia cancha. Así que, bueno, un poquito todo esto es lo que estaremos hablando en este deportivo que tenemos este lunes con la Liga Deportiva. Vamos a ir rápidamente a lo que nos aporta Daniel Giannico con relación a lo que tuvimos el fin de semana. Vamos a comenzar con el automovilismo. En lo que respecta al fin de semana automovilístico de los pilotos de la zona, no ha sido fructífero. Digo no ha sido fructífero porque nos han acostumbrado, ¿no?, a verlos ganar o por lo menos estar en el podio a todos ellos, ¿no? Lo que tiene que ver con el piloto de Canals, Santi Echiarello, en la Fórmula Nacional, la primera carrera terminó en la séptima posición, tuvo un problema cuando estaba avanzando con el sistema de largada invertida, ¿no? En la primera carrera hizo el tercer lugar en la clasificación. Carrera invertida, tuvo que largar en el largada invertida, mejor dicho, tuvo que largar en el sexto puesto en la primera carrera, cuando estaba por llegar a puesto de podio, se le pinchó un neumático y terminó en la séptima posición. La carrera del domingo, bueno, ahí donde largó tercero, estaba expectante, pero bueno, con un problema en su motor eléctrico, tuvo que retrasarse y terminó en la décimo primera posición. Y ese mismo domingo iba a debutar corriendo en TC2000, pero con un problema de corta corriente de su Chevrolet no pudo largar Santi Echiarello, así que va a tener que esperar a la próxima. Esperemos que se pueda dar en Junín entonces la próxima carrera, la posibilidad de poder estar en una carrera. Sí estuvo ya en la clasificación y probando este fin de semana Santi Echiarello ya en el TC2000. Lo que tiene que ver con Eugenio Provenz en el TC Mouras, terminó sexto en la final, no había tenido una buena participación o había tenido problemas en lo que es en la serie, es por eso el piloto de Isla Verde que largó último y pudo remontar hasta la sexta ubicación, en tanto que el piloto de Guatimosín, Marcos Dianda, terminó en la cuarta posición en el TC Pickup Pista. lo que fue el pasado domingo en la carrera en San Nicolás. Muy bien, bueno, pasábamos entonces, compartíamos el informe de Daniel Giannico con relación a los automovilistas que este fin de semana estuvieron, bueno, con menor suerte que en otro momento. Tenemos también lo que respecta a este fin de semana, lo que sucedió también con relación al resumen general de la Liga Regional de Fútbol de Canals, y donde, bueno, tenemos también justamente lo que sucedió en materia de fútbol infantil y demás. Este fin de semana en la Liga Regional de Fútbol de Canals, bueno, se debía jugar la tercera fecha del fútbol infanto juvenil, solo se jugó un encuentro el día viernes entre Central Argentino y Recreativo, donde Central Argentino ganó en 2016 5-3, ganó también en la 2012 1-0 y en sub-16 3-1, Recreativo ganó en 2015 3-0 y empataron 1-1 tanto la 2014 como la 2013. El resto de la fecha, que debía jugarse el día sábado, por inclemencias del tiempo no se pudo jugar y será reprogramada la fecha. En tanto que lo que tiene que ver con el fútbol senior y el fútbol femenino, tienen fecha prevista para iniciar el próximo fin de semana ambas, por eso se jugó el domingo la cuarta y la primera división. En cuarta división decimos que Canalense le ganó al Arias 4-0 con 3 goles de Agustín Gómez Pies y el restante de Bernabé Tomazoni. Pabellón derrotó 2-1 a Jorge Ross de la Carlota con goles de Esteban Fernández y Renzo Velo. Enrico Abella marcó para el equipo de la Carlota. Sarmiento de Alejo Ledesma le ganó al Sarmiento de Pueblo Italiano 2-1 con goles de los hermanos Espinosa, Benjamín y Ever. Manuel García marcó para el equipo de Pueblo Italiano. Los Andes y Sportivo La Cecira empataron 0-0, esto hablando siempre de cuarta división, donde Central Argentino le ganó 2-0 a Libertad, goles de Benjamín Andrada y Luciano Muñoz. Y Belgrano también le ganó 2-0 a Colonia con goles de Elvis Vesco e Ignacio Barrio Nuevo. Con estos resultados, Canalense es el líder con 6 unidades, seguido por Central Argentino, Sportivo La Cecira, Los Andes y Sarmiento Alejo Ledesma con 4. Belgrano, Libertad y Pabellón junto al Arias tienen 3. Jorge Ross, Sarmiento de Pueblo Italiano y Colonia cierran sin unidades. En primera división, Canalense también le ganó al Arias 4-1 en este caso, con goles de Kevin Torres, Leonardo López, Javier, Joaquín Brites y Mateo Castillo. Manuel Gallardo había descontado transitoriamente para el Arias. Jorge Ross, de visitante, le ganó 2-1 a Pabellón Argentino. José María Pereira abrió el marcador, lo empató Rafael Arias para Pabellón. Y Sebastián Barile, sobre la hora, le dio la victoria al equipo de Gustavo Salazar. Sarmiento de Alejo Ledesma, de visitante, derrotó 2-1 al Sarmiento de Pueblo Italiano. Ian Zárate y Rodrigo Zárate marcaron para Sarmiento. Descontó en el segundo tiempo Benjamín Mugenberg para el equipo de Pueblo Italiano. Los Andes y Sportivo La Cecira empataron 0-0. Libertad, de visitante, con gol de Tomás Pereira, le ganó 1-0 a Central Argentino. Y Belgrano derrotó 3-0 a Colonia con goles de Gastón Sosa, Facundo Urquiza y Federico Buceta. Con estos resultados, los líderes son Canalense y Jorge Ross con 6 unidades cada uno. Belgrano, Sarmiento Alejo Ledesma y Libertad tienen 4. Sarmiento de Pueblo Italiano suma 3. Sportivo La Cecira 2. Central Argentino, Los Andes, Colonia 1. Pabellón Argentino y el Arias cierran sin unidades. La próxima fecha, el próximo fin de semana, estarán jugando Colonia frente a Canalense, Libertad con Belgrano, Sportivo La Cecira, Central Argentino, Sarmiento de Alejo Ledesma y Los Andes, el clásico de Alejo Ledesma una vez más, Jorge Ross, Sarmiento de Pueblo Italiano y el Arias Fútbol Club enfrentando a Pabellón Argentino. bien, y ahí teníamos entonces el resumen del fin de semana. Vamos a ir desglosando un poquito uno a uno lo que respecta a lo que dejó justamente este fin de semana, el día viernes, con el encuentro entre Belgrano y el conjunto de Colonia de Alejandro. Recordemos que en la fecha 2 de ida, Belgrano en Alejandro Rocas había caído con el conjunto de Colonia 4-2, había perdido. Había sido una goleada propinante y ahora quien terminó por, bueno, no sé si desquitársela, pero Belgrano tuvo una actuación muy importante. Yo creo que el gol tempranero también coinciden muchos con los que hablé después, tanto de, tenemos la palabra de Gustavo Rocha, del entrenador de Colonia también, que gustosamente habló después de haber caído, no estaba para nada conforme con el desempeño de su equipo, y Belgrano, que creo que, bueno, aprovechó esa pega de Gastón Sosa en el tiro libre cercano que tuvo, el primer palo. No sé si hay también algo de responsabilidad en el arquero, pero que en definitiva terminó por meterse la pelota en el primer palo y de esa forma Belgrano abrir el marcador a los 8 minutos del primer tiempo. Después de eso vino el gol de Urquiza y Belgrano pudo haber ampliado la diferencia en el tanteador, en lo que fue el desarrollo de ese primer tiempo, porque tuvo un buen desempeño de parte de sus delanteros y también me parece que muy pocas veces se lo vio en un buen nivel a Santiago Fopiani, que tuvo un muy buen desempeño en el mediocampo y que eso me parece que le valió a Belgrano para trabajar muy bien ese mediocampo y de esa manera llegar a inquietar justamente al arco de Colonia. Vamos a escucharlo a Gustavo Rocha, que analizaba el desempeño de su equipo, allí en la zona de vestuarios. Estamos con Gustavo Rocha, entrenador de Colonia de Alejandro. Bueno, aquí en Arias, partido de viernes adelantado, noche fría, pero le estaba contando antes en off, el partido me gustó. De hecho, si lo compara con otros que hemos visto, más aburrido, el partido fue entretenido. Bueno, se van 3-0 abajo, pero me parece que, bueno, estás tratando de armar un nuevo plantel, se puede decir. Sí, ¿cómo anda, Stadelman? Sí, la verdad que nos vamos un poco con esa tristeza lógica de una derrota abultada, que por ahí no era lo del desarrollo del partido. Pero bueno, fue contundente Belgrano, se hizo fuerte abajo y nosotros no pudimos romper ese maleficio de ellos, y bueno, virtud también del rival. Pero bueno, nos tiene que servir, por ahí no entramos los primeros 15, 20 minutos como teníamos que entrar, nos faltó actitud, concentración y bueno, lo pagamos caro ahí y cuando nos quisimos dar cuenta llegamos perdiendo 2-0. Claro, si uno mira, este es otro torneo, hay varios jugadores nuevos, Belgrano tiene otros jugadores, ustedes también, bueno, la incorporación por ahí la de Tadeo, pero que en definitiva me imagino que todavía te habrá servido a lo mejor también para tomar nota las cosas que tenés que mejorar, ¿no? No, sí, sin duda. Bueno, Tadeo llegó hace poco, bueno, nos faltaron un par de jugadores que están lesionados, el caso Barrio y el caso Germán González, que son dos bastante importantes en el andamiaje nuestro, en el sistema nuestro, y bueno, se notan cuando no están. Así que bueno, hay que sacar las cosas positivas y lo negativo, un análisis en frío, ahora estamos en caliente, pero bueno. Ya desde el lunes cuando arrancamos a trabajar, corregir y bueno, ya ir preparando lo que va a ser Canalense en cancha nuestra. ¿Crees que el torneo se avizora parecido a la apertura o por lo que ya se ve otra cosa? No, lo veo muy parejo, estamos muy parejos los equipos de la liga, puede haber alguno o dos, por ahí Ross, bueno, sabemos lo que es Libertad, ¿no? Que faltarle el respeto nunca porque siempre se mete, bueno, Sarmiento, así que, pero veo un torneo parejo que va a ser. Bueno, buen regreso, Gustavo. Bueno, no, está bien, que ande bien y hasta la... Ahí lo teníamos a Gustavo Rocha, el entrenador de Colonia, de Alejandro, que analizaba el partido. Belgrano que había alineado a Escobar, Esteves, Gastón Sosa, San Giorgi. En el medio, Moyano, que en realidad jugó con la posición habitual de marcador de lateral derecho. Albano, Fopiani y Garay. O sea, Garay y Fopiani fue la dupla mostrada por Roberto Zárate en el mediocampo, haciendo un trabajo de doble 5. Y adelante lo tenía Urquiza, Buceta y Alonso. Kevin Alonso también tuvo una chance en el primer tiempo de poder ampliar la diferencia a favor de Belgrano. Partido, recordemos que esta noche se va a poder ver. Aquellos que están en otra zona lo pueden buscar a las 21 horas en arroba, en YouTube. Entran a arroba canal 7 áreas. Ponen arroba canal 7 áreas, lo buscan, suscríbanse, cliquen la campanita, todo eso para que cuando hay algo nuevo le va a estar notificando de que hay un video o algo por estilo o que se está en una transmisión en vivo. Así que ahí se va a emitir en vivo esta noche. Y se puede. Y aquellos que están con Alejo TV lo pueden ver en el 14.3. Y los que lo miran por antena, naturalmente poniendo el 7 en el televisor, ya lo van a poder ver. Bueno, decimos también que Colonia alistó a Matías Rosati, Matías Brico, Eduardo Vergara, Agustín Rivelli, Sebastián Ollero, Gustavo Martínez, José Zavala, Bernabé Olmos, Tadeo Ledesma, el carlotense, Marcos Vicari y Fabio Videla. Los dirigidos de Rocha. Los suplentes que tuvo Colonia fueron Amarillo, Ollero, Rodríguez, Reynoso, Roldán, Ávila y Rivelli. Los suplentes de Belgrano, Casaleño, el arquero suplente, Galíndez, Facundo Fopiani, David Dos Santos, Elvis Vesco, Facundo Roldán y Natanael Vargas, los dirigidos de Roberto Zárate. El árbitro fue Enzo Andrade, el primer asistente Ezequiel Clavero y el segundo Augusto López, cuarto juez Marcelo López. Un partido, como les decía, muy intenso, muy jugado en medio campo, verdaderamente no daba respiro porque la tenía Belgrano, tuvo gran porción del partido la posesión del balón, pues poquito mano, tampoco tanto. En el segundo tiempo ya Belgrano con el 2-0 le dejó un poquito el manejo de la pelota a Colonia y lo esperó, pudo haber ampliado más todavía. Sin embargo, el partido fue el 3-0 que terminó siendo en este juego, y aguardando, por supuesto, Belgrano el próximo miércoles, que va a estar disputando lo que respecta a el juego de la Copa Córdoba, y donde, bueno, va a medirse ante Sarmiento de Alejo Ledesma, que el sorteo dio se va a estar disputando en el Federico Ledesma. Está lloviendo en este momento en Arias, esperemos que la lluvia no sea tan intensa, va a estar muy complicado, esto se lo decimos a la gente de Sarmiento que nos escucha, poder ingresar por la calle Jujuy. Y como sabemos de que esta información de servicio sirve también, bueno, vénganse protegidos de los pies. El próximo miércoles, 9 de la noche será ese encuentro. Mientras tanto, antes hablamos con Facundo Urquiza, el 9 de Belgrano, que convirtió el segundo y de esta manera no hablaba con nosotros. Bueno, Facundo Urquiza, bueno, aquí en Belgrano, venís de Venado Tuerto. Contame un poquito cómo te has sentido en el equipo y bueno, con esta victoria contundente que Belgrano se alzó de local, el primero local. Buenas noches, un gusto conocerlo, y sí, era algo que le estaba negando a los chicos. Yo vengo de Venado Tuerto, bueno, por medio de Walter Escobar tuve la posibilidad de venir. Bueno, la verdad que me encontré con un grupo muy unido, la mayoría del club, somos pocos los de afuera, y era importante hoy ganar en nuestra cancha con nuestra gente. Uh-huh. ¿Cuánto hace que estás entrenando con el equipo? Venía hace del amistoso con Guati, que estaba. Y bueno, los papeles nunca llegaban, había ahí, no unos problemas, pero como que no se entendían entre liga. Y bueno, se pudo dar esta semana y venía entrenando igual con el plantel. Y bueno, hoy tuve la suerte de poder entrar. Bueno, te toca definir ante la salida del arquero. Fue una jugada rápida que Belgrano trató de hacer. Por ahí, Zárate, lo que te estaba pidiendo. Sí, es lo que venimos trabajando en la semana. Sabíamos cómo se iban a plantar ellos. Creo que estudió bien el partido del cuerpo técnico y se nos pudo dar por ahí. Soy muy autocrítico conmigo mismo. Erré un montón, a lo mejor se podría haber definido un rato antes, como dije, ¿no? Pero bueno, contento porque se volvió a la victoria acá de local que tanto se estaba negando. ¿Cómo ve el fútbol de nuestra liga? No, por lo que me han contado, por ahí no lo sigo mucho, pero es una liga muy competitiva, que el campeonato está para cualquiera por ahí. La suerte de que me encontré en este campeonato, que tiene la chance de jugar por salir campeón hasta el que sale último. Entonces, no se relaja nadie los equipos. Por ahí cuando no tenés chance de clasificar, hay dos o tres equipos que no pelean por nada y no se preocupan. Y este es un torneo que quieren estar todos al 100 para agarrar los primeros cuatro lugares, para poder descansar una semana y después agarrar los otros equipos cansados, como uno dice. Decime, ¿dónde has estado antes en Venado? No, yo vengo de Central Argentino, estaba en Centenario ahora hace unos meses y bueno, intercambiamos jugadores, había un jugador de la liga, del equipo de Pueblo Italiano acá en Venado y bueno, yo decidí venirme para acá. Bueno, ¿te sentiste cómodo? Sí, bien, el equipo, la verdad que me entendió el juego rápido en la semana, la verdad que un grupo muy bueno, muy, muy unido, y bueno, ojalá que podamos pelear grandes cosas. Bueno, ¿y el miércoles otro juego? Sí, otra de las cosas que me gustó de esta liga también por ahí. Allá nosotros la tenemos, a la Copa Santa Fe, pero juegan los campeones, por ahí, viste, no tenés muchas chances, y acá te podés ir matando equipo en equipo y tener la suerte de jugar con los grandes, como uno dice. Bueno, mucha suerte. No, muchas gracias a usted. 6 y 7 de septiembre, fiesta del productor agropecuario en La Carlota. Un día de campo en la ciudad. Espectáculos en vivo, charlas educativas, concurso de asadores y empanadas criollas, animales de granja, competencia de aparte campero, paseo de artesanos, actividades en vivo y atractivos para toda la familia. Entrada libre y gratuita. Podés llevar un alimento no perecedero. Organiza Asociación de Productores. Auspician Nager y Cotagro. Invitan Ministerio de Agroindustria de Córdoba y Gobierno Municipal de La Carlota. Ecosanitarios Narváez. Instalaciones de agua, gas, cloacas, además calefacción central por radiadores o viso radiante. Ecosanitarios Narváez es también venta y colocación de termotanques solares. ¿Y el pago? Financiado con tarjeta. Llama 3462-368613. Avenida San Martín 875 Arias. Ecosanitarios Narváez, 20 años de experiencia y la mejor referencia. Boxeo en La Carlota, noche pesada. Regresa el boxeo profesional. Viernes 22 de agosto en el Salón de Jorge Ross. Se enfrentan Darío Germán Balmaceda de Vicuña Maquena y Ramón Argentino Guidetti de La Pampa. Además, combates complementarias amateurs con boxeadores de Río Cuarto, Villa María, Coronel Moldes, La Boulaye y Adelia María. En la noche homenajearemos al periodista Ennio Garzón Itarte. Boxeo en La Carlota, viernes 22 de agosto. Entradas anticipadas, 8,000 pesos en la sede del Club Jorge Ross. Organiza Promociones San Miguel. Invita Municipalidad de La Carlota y la Secretaría de Deporte. El gobernador Martín Yayora encabezó el encuentro con intendentes de 28 municipios que forman parte del Plan de Coordinaciones Locales de Educación, CLE. Con esta acción, la provincia descentraliza fondos a los municipios para invertirlos en proyectos que deben tener como norte acciones públicas educativas destinadas a profundizar, mejorar y acompañar los aprendizajes de la lectura, la escritura y matemáticas, acompañando las trayectorias de cada uno de sus alumnos. Yo creo que ustedes van a ser y tener esa posibilidad de ser los primeros intendentes en que a través de las CLE, y nadie se va a olvidar, quién fue transformando la educación en cada una de sus ciudades. ¿Qué va a hacer cada uno de ustedes? Con tu apoyo, seguimos haciendo. Gobierno de Córdoba. Gestión Martín Yayoy. Bien, estamos en el segundo bloque de la Liga Deportiva. Un saludo a Ezequiel Pierce, allí prendido en la operación técnica de la FM Cristal en Viamonte. Tenemos entonces el comentario que nos ha dejado Daniel con relación a lo que ha sido el encuentro jugado el domingo en la localidad de Canals, con la victoria de El Verde sobre el Tricolor, y Daniel nos cuenta lo siguiente. Me tocó ver este fin de semana un partido entre Canalense y El Arias, donde, bueno, el equipo verde de Canals, no sé si se puede decir, presentó un equipo alternativo, ¿no? Porque muchos de ellos son titulares y fueron titulares siempre. Lo que sí, mostró un equipo con 8 cambios con respecto al que había jugado el pasado miércoles frente a Sarmiento de Pueblo Italiano, y seguramente habrá muchos con respecto a lo que va a presentar justamente frente a Sarmiento de Pueblo Italiano el próximo miércoles, ahora por Copa Córdoba, ¿no? Y este Arias con muchos juveniles que recién están dando sus primeros pasos en la primera división del tricolor de Arias, ¿no? Un partido que en los primeros minutos hubo una gran efectividad, ¿no? Porque a los 20 minutos había llegado dos veces Canalense y una vez el Arias y ya iban 2-1, ¿no? Arrancando con el gol de Kevin Torres, que después de un centro la pelota quedó boyando en el área chica y la logró puntear hacia la red para poner el primer gol del partido y su primer gol en primera división, el hijo del recordado Jacinto Jara Torres. Al rato después, no más enseguida, una escapada por el sector izquierdo de Lautaro Ledesma, que volvió al verde, que parecía que este semestre no iban a contar con él, pero volvió a los entrenamientos y volvió a Canalense y bueno, y le dio la oportunidad de este penal a Canalense, que después Leonardo López lo cambió por gol para poner el 2-0. Un ratito después, nada más, una muy buena habilitación para Manuel Gallardo, este chico sub-16 que entró en el área, enfrentó al arquero Kevin Castillo y definió de muy buena manera para volver a poner al Arias en partido, ¿no? Y Manuel también, que marcaba su primer gol en primera división. Lo puso al Arias otra vez en partido, ya se emparejó el encuentro en lo que restó de esa primera etapa. En el segundo tiempo, Canalense seguía manejando la pelota, era el que la tenía y se jugaba en el área, en el campo del Arias, podemos decir, pero el Arias tuvo un par de oportunidades para convertir, ¿no? En una de esas para empatar, la otra para descontar, ¿no? Pero Velasco tuvo dos posibilidades, ¿no? Una que Mollina le salvó cuando iba a rematar quedando cara a cara con el arquero Castillo, y la otra que define y se le va cerca del palo, ¿no? Pero en eso, el Canalense, que creaba situaciones también para aumentar el marcador, lo hacía a través de Brite después de una buena jugada de Andrés Montoya, que lo habilitara para que convirtiera el tercero y se pudiera reivindicar, ¿no?, del penal que había fallado el miércoles pasado. Y después, ya en la última del partido, un tiro libre de larga distancia de Castillo, de Mateo Castillo, que le pega bien a la pelota, se le metió por el primer palo al arquero Méndez para poner el 4-1 y ahí terminar el partido, con algún entredicho entre Castillo y algún hincha y algún jugador que reaccionó, pero que no pasó a mayores. Entonces, así que fue 4-1 el resultado, la victoria de este Canalense, como decimos, con muchas variantes con respecto a lo que había sido el partido frente a Sarmiento de Pueblo Italiano, ¿no? Y curiosamente repitiendo el marcador de la primera rueda, ¿no? Que también había sido 4-1, y repitiendo dos de los goleadores, Leo López y Mateo Castillo, habían convertido también en aquella oportunidad. Entonces, para el equipo que dirige Ezequiel Sanón, que ahora también, después de quedar fuera de la posibilidad de jugar el torneo regional federal amateur o de perder esa super final, mejor dicho, está con la mente puesta también en la Copa Córdoba para jugar y tener una especie de revancha justamente el próximo miércoles frente a Sarmiento de Pueblo Italiano, ¿no? Y haciendo un poco recorto de estos equipos que juegan la Copa Córdoba, y pensando y hablando de Sarmiento de Pueblo Italiano, y que jugó con Sarmiento, que son dos equipos que también juegan la Copa Córdoba, uno repasando un poco las formaciones, hubo cambios en Sarmiento de Pueblo Italiano, hubo cuatro cambios con respecto a aquellos que jugaron el partido frente a Canalense. Sarmiento no jugó con Sarmiento, el de Ledesma, jugó con todos los mismos titulares que habían jugado frente a Central Argentino. Bueno, no vienen de un desgaste como viene Sarmiento de Pueblo Italiano y Canalense, ¿no? Que jugaron miércoles por la superfinal, jugaron este domingo por la Liga de Canal, si jugarán el próximo el próximo miércoles por la Copa Córdoba. Acá se dio un dato que es llamativo, ¿no? También y estadístico, que les quería contar, ¿no? El gol de Sarmiento de Pueblo Italiano lo convirtió Benjamín Buchenberg de penal. Llega a su 13º gol en primera división. Sí, lo llamativo es que 5 de ellos se lo convirtió a Sarmiento de Alejo Ledesma, ¿no? Belgrano, que juega con Sarmiento el próximo miércoles, adelantó el partido, va a llegar con un poco más de descanso porque jugó el viernes, al igual que lo han hecho Pabellón Argentino y Jorge Ross, que el viernes fue 2-1 para Jorge Ross, bueno, tienen 5 días de descanso y el miércoles se vuelven a enfrentar en la misma cancha otra vez estos dos mismos rivales para buscar dar un paso más en la clasificación de la Copa Córdoba, ¿no? Pero bueno, lo que les decía, el partido entre Canalense y el Arias fue un 4-1 entretenido. El Arias pudo haber convertido alguno más. Canalense fue un justo y buen ganador en este partido, que dejó a todos conforme. Una tarde linda para ir a ver fútbol, no mucho público. Bueno, hay mucho gasto, ¿no? De jugar en miércoles y domingo también lo siente la gente en su bolsillo, y en esta época, como se dice, de vacas flacas. Así que bueno, esperemos entonces a ver lo que pasa, cómo sigue esto. Pero bueno, esto fue la segunda fecha de la Liga de Canals y ya nos metemos en lo que es la segunda fase de la Copa Córdoba. Bueno, y vamos a dejar el fútbol. Ya hemos completado con todo lo que ha dejado este fin de semana y con lo que se viene. Después, si tenemos un ratito de tiempo, hablaremos lo del miércoles, que tendremos el partido por la Copa Córdoba entre Belgrano y Sarmiento de Alejo Ledesma. Decimos vuelta de página, nos metemos en el atletismo. Próximo domingo 24, séptimo maratón Poder Ciudadano aquí en Arias, 10 kilómetros, 5 kilómetros, 5K o 10K, ¿a cuál te vas a animar? Pero tengo en línea a un amigo primero, ¿no? Lo vamos a presentar así. Este amigo es el que le ha dado un poco más de jerarquía a este campeonato clausura. Y se llama Félix Holguín. ¿Cómo estás, Félix? Hola, muy buenas tardes, Juanjo. Muchísimas gracias por esta nota. Y sí, muy contento por este campeonato clausura que se va a iniciar el domingo, que lleva mi nombre. La verdad que muy, muy feliz. Bueno, llegás a esta primera fecha, que va a ser justamente acá en nuestra localidad. Se ha dado que este año va a haber 5 fechas, va a tener clausura y va a tener en principio 6, pero que en definitiva te muestra, bueno, que seguís vigente y no dejando ninguna carrera por transitar, ¿no es cierto? Sí, la verdad que sí, estamos entrenando muy duro. Sí, el campeonato de apertura corrimos todas, no pudimos ir a la última carrera, no pudimos ir justo a la prenación, pero bueno, no importa, ahora será la revancha que aquí en Arias, que empezamos con la primera fecha. Así que sí, estamos todos tan bien tranquilos, esperando el domingo, que nos acompañe el día y con muy buen, yo digo que con muy buen marco de atletas. Uh-huh. Sí, se está viendo un buen número de atletas que vamos a tener aquí en el pueblo. Y el circuito solamente tiene una sola corrección, que en la salida, cuando transitas la calle Intendente Melquiot, el año pasado llegabas hasta La Rioja y doblabas a la izquierda hasta San Luis. Ahora hay que hacer una cuadrita más y otra más, o sea que son 200 metros nada más, que se extiende para dejarlo más exacto. ¿Cómo crees que va a ser el circuito, que bueno, ya lo conoces? Sí, el circuito del año pasado estuvo espectacular, un circuito rápido, duro, de muchas rectas largas. Y bueno, ahora se estiró 2 cuadras más, que también estaba mirando que está muy lindo correr ahí. Hoy estaba trotando por ese lugar, por la Santiago del Estero, así que está muy, muy lindo. Está muy llano, muy hermoso, así que va a ser un circuito lindo, lindo y duro, porque ahí tenemos la subida en la vía, uh-huh. La verdad que después la subida hacia una otra vía en la Catamarca. Y sí, va a ser un circuito para respetarlo, pero bueno, estamos bien entrenados y vamos a hacer muy buen papel. Uh-huh. ¿Has tenido contacto con algún otro atleta del pueblo? Sí, estamos entrenando con el muchacho. El sábado hicimos un fondo de 7 kilómetros, así que estamos con tal, y están esperando a los muchachos para mostrarse acá en el pueblo, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿qué...? En esta oportunidad se da esta carrera que va a llevar tu nombre, algo que nos gratifica enormemente, por supuesto, y que en definitiva también uno piensa de que, bueno, correr es simplemente casi que es una batalla sola, en soledad absoluta. ¿Es tan así o hay más personas a las cuales uno tiene que bueno, contarlas a la hora de salir a una carrera? Sí, para mí es un orgullo que hayan puesto mi nombre en el salón de clausura. Y sí, esto yo siempre digo que uno corre solo, pero no está solo, es un equipo detrás de todo el atleta, ¿no? Uh-huh. Tiene a su familia, tiene a sus amigos, a quienes lo apoyan, su empuje, su aliento cada día, en un entrenamiento. Yo siempre digo que no corro solo, tengo un equipo detrás mío, así que por eso uno también se esmera más por la familia, el aguante de las locuras de correr, los entrenamientos, las comidas. Es todo un tema, ¿viste? No es ponerse pantalón corto y correr y... No, la verdad que detrás del atleta hay muchas personas que hacen sus sacrificios que no se ve, pero bueno, eso es muy valorable y a la hora de... Cuando uno larga la carrera, cuando llega lo más adelante posible, se lo dedica a ellos. Uh-huh. Con respecto a eso, vos nombrabas los amigos también... Yo es algo que lo veo y lo vi la primera carrera, aquella que hicimos en el 2007, que fue un sábado a la tarde después de un ventarrón de tierra y viento, que no hay forma de olvidarlo. Pero después termina la carrera con unos nervios, uno ahí y creo que no, eso no se va a perder nunca, porque eso le da vida, es parte de todo un evento. Pero se acercaba la gente y te decía, che, qué linda carrera, qué bueno... Y también se saludan entre ustedes, ¿no? La verdad que por ahí a lo mejor se miran, a lo mejor con alguno que están ahí compitiendo, pero termina la carrera y todos se están abrazando. Sí, es tal cual como vos decís, Juanjo. Esto es todo compañerismo, es todo familiar. La que tenemos todo familiar. Supuesto que uno entrena para estar más adelante, ¿no? Uh-huh. Pero a la hora de terminar todos nos abrazamos, todos nos saludamos, incluso tomamos mate, charlamos, lo lindo que tiene este deporte, ¿no? Uh-huh. No hay rivalidad, sí. Eso es lo importante, corres tranquilo, ¿viste? Es como te decía, está entrenado, anda adelante, no está entrenado, obviamente que no, uh-huh. Pero esto es así, es muy lindo, es muy familiar. Bueno, y ahora, bueno, estamos invitando incluso a la gente que se... Este año va a ser televisada en vivo, por lo tanto es un plus que va a tener, la gente va a ir viendo, siguiéndola por dónde va, cosa de que salga. ¿Qué le dirías a ese vecino o vecina que a lo mejor nunca se dio cuenta de que puede salir y alentar al atleta que pasa? Sí, mira, yo estoy entrenando y me paran, ¿sabes? Que la gente me para, los pibes, para ver si puedo correr. Sí, cómo no, querido, corre, enterarte, quieren correr 5 kilómetros, lo van a hacer, ya me dijeron los pibes, están muy muy contentos con esto de 5 kilómetros, van a hacer porque no se animan 10, ¿no? Claro. Pero bueno, lo lindo que se animen, que esto es el deporte, empezar con algo, ¿viste? Uh-huh. Así que los voy incentivando y es muy muy lindo, la verdad que vienen a casa, me preguntan, la verdad que estoy muy muy feliz, Juanjo, muy feliz por este acontecimiento, la verdad que me siento bárbaro. Estamos hablando con Félix Holguín. Ahora hay una más, hay un plus en esta carrera. Vos sabés, te lo voy a confiar porque ya estamos en el tramo final de las inscripciones. El Maratón Kit ya está, creo que ya está pasando los 100 inscriptos, niños y niñas. Qué bueno. ¿Escuchaste? Qué bueno. Sí, tengo mis nietos que ya están inscritos, así sí, que sí. Abuelo, voy a correr, así que bueno, esto me pone también muy feliz y va a ser muy lindo, te juro que va a ser muy emocionante y no sé si voy a poder correr bien, pero por los nervios, por todo, viste, correr en tu pueblo y que corran tus nietos, eso es impagable. Bueno, me alegro mucho haber charlado un ratito con vos, Félix, y bueno, nos estamos ya viendo para el próximo domingo, a prepararse en el tramo final. Dale, Juanjo, muchísimas gracias a vos por llamarme y siempre a tu disposición. Gracias. Ahí lo teníamos a Félix Holguín, el atleta ariense que el próximo domingo va a estar estrenando el campeonato clausura lleva su nombre, y esto es algo que naturalmente nos gratifica sobremanera. Y que el próximo domingo, recuerden, va a ser televisado en vivo, van a poder seguir la señal a través de Canal 7 Arias, a través de las distintas los distintos cables, a través de internet, a través de YouTube también. Así que, bueno, esto va a ser algo muy lindo, así que la transmisión va a arrancar entre las 9.30 y 9.45, más o menos está previsto. Así que, bueno, ese será un momento lindo para poder apreciar, ¿no?, un trabajo que lleva meses de elaboración, de planificación, de gestiones, de sumar mucha gente a la hora de poder bueno, completar un circuito que calculamos va a estar alrededor de los 300 atletas en total vamos a estar teniendo, y eso es sin dudas un gran orgullo que debemos sentir los arienses, y naturalmente que, bueno, esto permitirá que Arias tenga ya un nuevo maratón, el séptimo, que se va a estar corriendo el próximo domingo desde las 10 de la mañana. Muy bien, y el próximo domingo decíamos, el próximo domingo se estará llevando a cabo una nueva fecha de la Liga ProSur de Básquet, información que vamos a estar completando naturalmente el próximo miércoles, habrá partido aquí en Arias también, y en la localidad de Alejandro Roca, con la presentación de Belgrano, pabellón naturalmente el anfitrión, y con las U3 y la U15, y el conjunto de Olimpo de La Borde, será uno de los choques, así que vamos a estar después con los horarios y los cruces que van a estar habiendo. Completamos, bueno, me mandaban un WhatsApp hace un rato con relación al maratón. Les explicamos lo siguiente: a todos aquellos atletas de Arias y de la zona donde nos están escuchando, barra mirando, entren a la página maratonesdelsudeste.ar/anotate-aquí, así, después viene anotate aquí, y de esa manera te podés anotar. Y si no, entras directamente en Instagram, en Facebook, vas a poder copiar ahí la dirección y te va a llevar perfectamente. También está el link en la página de Poder Ciudadano /maratón-medio-pc, y ahí te podés anotar para los 5 o para los 10 kilómetros, ¿sí? Una vuelta 5 kilómetros, dos vueltas 10 kilómetros. La inscripción es 100% online, incluso se puede pagar con cualquier tipo de tarjeta, débito, crédito, lo que les guste. la pueden utilizar. La inscripción cuesta solamente 20.000 pesos y ahí tienen todo incluido. Tienen la medalla finisher, tienen la premiación si llegan a estar en la terna de categorías. Los de elite tienen lo primero y segundo y tercer puesto. El premio aportado por Sportivo en damas y en caballeros. Y además los puntajes que se llevan para cada una de las categorías, ¿sí? Las categorías van hasta 19 años la inicial y después viene de 20, 24, 25, 29 y así. De 5 en 5 van las categorías, tanto en hombres como en mujeres. Pero la inscripción cierra el sábado a las 10. Si entras a las 10 y un minuto, ya no vas a poder. Y no hay inscripción presencial, ¿sí? No va a haber. Porque hay que hacer todo un trámite, está el trabajo de los seguros que hay que hacer. Por lo tanto, bueno, lo que se le pide al atleta es que se anote ahora. ¿Sí? Que se anote ahora y de esa manera, y si no, se comunican con nosotros si tienen algún problema y tratamos de ayudarlo. ¿Eh? Pero la idea es que no se lo pierda nadie a eso. Así que queda toda esta semana. Y la Maratón Kid, hay tiempo hasta el viernes a la noche. Viernes 8 de la noche se cierra la inscripción de los kids y ya está. Todo esto tiene que ver por una cuestión organizativa, ¿no? Todos los eventos se hacen online, las inscripciones, y siempre se cierran mucho antes, 2 o 3 días, una semana antes. Acá lo dejamos solo 24 horas antes del evento. Tienen que llevar el apto físico si nunca lo presentaron este año a ninguna carrera. Y después tiene que firmar ahí mismo en el lugar el deslinde de responsabilidad y con eso ya están listos para competir en el séptimo maratón Poder Ciudadano. Nos vamos, nos reencontramos el miércoles. Chau. LRT 710, Radio Nota 89.9 FM, en su canal 210. Emisora con estudios y planta transmisora, en calle La Rioja 643, Arias, provincia de Córdoba, República Argentina.